estaban en un hit de pizzería. Yo me haría, pero la barra lo quería. Se notó bien las zapatillas, puso cara de domingo y el espejo lo engañó. Se le dio un baño polaco y se cambió la camiseta. Como no tenía saco, la bufanda se enroscó. Esa que tejió la mamá con esmero y con cariño. Besó su frente de niño y en la puerta lo despidió. Juan Barleta era un veleta, chamullaba con la zeta y escabiaba bien berreta. Una mina de bareo le guiñó un ojo al reo y el bagre mordió el anzuelo. Espantado por el bulto de ese traba bien dotado, corrió como un gran potrillo si le hubiésemos jugado. Dobló el codo y en la recta ningún choque lo frenaba. Casi muerto, lengua afuera y la mamá preocupada. No se lo imaginaba. La barra sin espamento le batió lo de su hermana. En tu ausencia, Che Barleta pintó un rana y la dejó embarazada. ¡Uy, qué cosa, musa! Barleta y a Juan que le preocupaba.